right now, right now. Devil is a Lie, es Tommy Richman en las mañanas de la X103.9 FM. En estos días estaba leyendo un artículo medio técnico, Uribe DJ, que me llamó mucho la atención, porque pues es complicado de entender para los oyentes, porque tiene mucha nomenclatura y mucha terminología de carácter musical e industrial, pero estaban mencionando a Tommy Richman como uno de los artistas que más se ha beneficiado de la codificación de sus canciones en servicios de streaming a partir de las versiones nuevas de sus canciones más exitosas, como Million Dollar Baby, como esta en Devil Is a Lie. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir es que cuando usted lanza una canción, la industria discográfica le asigna a esa canción un código. Y ese código se emite en todas las plataformas y en todos los lugares de la internet donde esa canción se utiliza. Es decir, cada que usted usa esa canción en alguna plataforma, ese código se activa. Y esa codificación le permite a la industria discográfica medir transversalmente el impacto o la cantidad de veces que esa canción está circulando en diferentes lugares, sea Twitter, sea Instagram, sea Reels, sea TikTok, sea Spotify, YouTube, etcétera. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso de Tommy Richman, lo que pasa es que empiezan a aparecer nuevas versiones. Entonces, a cada versión se le agrega una codificación. Puede que la codificación sea una codificación, un código pariente del código original. Es decir, Devil Is a Lie, como acaba de sonar, es la canción como salió originalmente. Ese es su lanzamiento oficial. Pero de repente empiezan a acelerar la canción en TikTok. Y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, esa versión acelerada la codifican. Y así entonces, esa codificación aumenta los números de reproducciones de esa canción y por lo tanto aumenta el recaudo de las regalías. Y decía este artículo que uno de los más exitosos artistas por cuestiones de codificaciones alternativas es Tommy Richman, porque hay tantas versiones de esta canción que todas mantienen muy viva la canción, a pesar, y que la canción por eso no tiene que sonar en radio, no tiene que estar pegada en Spotify, no tiene que pasar absolutamente nada con ella mientras los usuarios la estén usando una y otra vez, siempre y cuando, por supuesto, haya un control de esas versiones. Ahora, no todas se codifican, no todas las versiones se codifican. Hay algunas que simplemente son codificadas y oficialmente, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, cuando se acelera la canción, se acelera Million Dollar Baby, y Million Dollar Baby se pega acelerada. La codifican y ahí la empiezan a monetizar. ¿Sí me entiende? Claro, y se la codifican a él. Y se la codifican a él, claro. Claro, sí. Vamos a ver cómo le va con su álbum debut, ¿no? Se lanza en 15 días, el álbum se va a llamar Coyote. Es bien plastiquito, ¿no? Pero no sé, es bien plástica esta música. ¿Sí? Pero, es decir, a mí me gusta porque tiene ese summer vibe, ¿no? Tiene como esa vibra del verano, esa energía como del verano gringo. Entonces uno se imagina como chicas en bikini, esas vueltas, ¿no? Chicas. La playa, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas, chicas. Que hubo muchas chicas anoche en los VMAs. Hubo muchas chicas en los VMAs y de hecho con Uribe DJ estábamos hablando ayer. Me estaba contando Uribe, me estaba mostrando, además de manera sorprendente, cómo es tan perfecto, pero poderoso. No lo dudo. No, es en serio. Llevó a cabo una tarea investigativa digna de tesis. Correcto. ¿Era antropológico? Sí. Era muy antropológica la cosa. Sí, llevaban 20 hojas de ese tratado en este momento. Wow, monografía. Son mañanas en la X-103. Silvia Pérez Cruz, la voz más bella, versátil y libre de las dos últimas décadas, viaja por lo acústico a lo clásico en su tour Toda la Vida, un día. Este 22 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro Col Subsidio. Más información y boletería en tuboleta.com o en las taquillas del Teatro Col Subsidio. Al aire en Mañanas de la X, Uribe DJ estaba entonces ayer mandándome fotos de algunas de las nuevas celebridades musicales y su enorme parecido con las celebridades musicales de hace 15 o 20 años, como Britney Spears y Madonna, y me dejó aterrado. Como de veras están reciclando cosas que ya pasaron, es decir, es muy evidente quiénes son esas figuras. Por ejemplo, en el caso de Sabrina Carpenter, que fue la ganadora de la canción del año, muy perfiladita, pues por obvias razones, como reina del pop. Coincidencialmente, el día de ayer estaba vestida exactamente igual que Madonna en una entrega pasada de los MTV Video Music Awards. Lo hemos hablado aquí muchas veces, Tate McRae, canadiense, que la estaban perfilando mucho como para ser Britney Spears, la princesita del pop, ¿no? El día de ayer en los VMAs tenía exactamente el mismo vestido que llevó Britney Spears en una presentación de los MTV Video Music Awards años atrás. Ahora, uno entiende que eran los 40 años de los VMAs. Había mucho para celebrar. Pero dice mucho también la forma en la que precisamente estas dos artistas fueron perfiladas ayer con esas dos figuras, con Britney y con Madonna. Porque eso habla mucho de cómo están moviendo por ese lado a estas chicas en la industria. Y aparte de eso, veíamos la cantidad de... hay como un bloque de artistas femenino. Que es femenino, sí. Okay. Que son como una nueva camada de Britney's. Es impresionante. Y ahí, entonces, estamos hablando de Sabrina Carpenter, de Tate McRae. Estamos hablando de Madison Beer, por ejemplo. Estamos hablando de Addison Rae. Son nuevas figuras que ayer hicieron como su debut en el red carpet de los MTV VMAs. Y que ya empiezan como a hacer mucho ruido. Llevan un tiempito trabajando. Pero recuerden que esto requiere relevancia en el público, no cuánto tiempo lleven trabajando de ahí para atrás. Entonces este es el momento en el que están empezando a ser como medio relevantes en la industria. Okay, y viene una camada de chicas muy guapas, muy talentosas, con muy buena voz y muy buenas bailarinas. Entonces viene una camada de Britney's grande. ¡Ay, qué dicha! Estas son mañanas de la X103.9 FM. Está el análisis de Uribe DJ de cómo la industria recicla sus talentos. Maroon 5 con This Love en mañanas de la X. Uribe DJ, más análisis sobre los MTV Video Music Awards y Katy Perry. Bueno, mucho guate, ¿no? Mucho palo para Katy, hoy en la prensa. Sí, pues lo que pasa es que era la homenajeada ayer, ¿no? Con el Michael Jackson Video Vanguard Award, correcto. Que además, teniendo en cuenta la era en la que vivimos, debería ya no ser un premio, ¿no? Sí. No deberían darle a nadie ningún premio Michael Jackson. O cambiar el nombre, sí. Exacto. Sí, no, pero el nombre sí se lo cambiaron. El nombre se llama... ¿Ya no se llama Michael Jackson Video Vanguard Award? Sí, sí, se llama solamente Video Vanguard Award. Ah, bueno, mira lo que es la recordación de un fan. Sí, y mira que le iban a poner el nombre Dave Grohl, pero yo tampoco. Ya no pueden hacerlo. Ahora se llama Dave Gol. David. David, continuemos. David Andrés Gol. David Andrés Gol. Dave, mañanas en la X103.9 FM. Óigame, Katy Perry, hermano. Mucho bate, vi. Mucho palo. Pero el palo es hacia qué, por ejemplo. Hacia lo mediocre que es. Ok. Yo vi que estaban, mira que nosotros lo hablamos porque tal vez estamos más metidos en esto, la música y cómo funciona la industria y la plática que se maneja para impulsar, pero vi gente que ni siquiera se parte diciendo qué cantidad de plata le están metiendo a ella para tratar de sacarla y meterla por los ojos en todas partes. Claro, porque viene un nuevo álbum, obviamente hay mucho presupuesto ahí metido. Viendo la presentación de Katy Perry, que fueron 10 minutos exactos, 9:55. De todas formas, uno dice, bueno, qué buenos 10 años de pop los que han pasado. Pues es que todas las canciones sonaban muy bien. Pues todos eran, a excepción de la nueva, que aprovechó para presentar I'm His Mine, que es la canción que le robó a Crystal Waters, porque es Gypsy Woman. Sí, señor. Está construida sobre Gypsy Woman. Pues no se la robó, seguramente tiene los derechos, pero está construida sobre Gypsy Woman. Y ese álbum nuevo que va a sacar pronto, 143, es que se llama 134, creo que sí, es así. Sí. Es muy llevado también a eso, ¿no? Es muy, muy dance, muy houseito, es muy de ese estilo. Pues yo no sé, a mí no me parece que lo haya hecho tan mal, por lo menos. No, yo lo digo por la presentación. Ah, okay. La carrera musical. Aunque, sí. Ah, porque le dan ese premio, o sea. Exactamente. Ya te entiendo, sí, no sé, existiendo otras cantantes que pueden, sí, llevárselo. Sí, puede ser por ese lado. Sí. Sí. Uh-huh. Por eso, entonces, puede ser un... Sí, también es el blog Stereo Gum. Le da mucha pata. Uh-huh. O sea, no todas las cosas. Oiga, acaba de anunciar Dua Lipa fechas. Sí, eso estaba mirando yo acá. ¿Y acá? Y si usted mira las fechas de lo que ha anunciado en Estados Unidos, en Europa, en Europa. Europa y Estados Unidos, hay un hueco en abril. Ahí puede ser. Oh. Vamos a ver. Un gran besito para ti. ¡Ay! Dua. Pues dejemos así, pongamos Dua Lipa, Andrés, pues ya, es con esos besos que le manda a Uribe. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Illusion de Dua Lipa en Mañanas de la X. Bueno, ¿cuándo irá a anunciar Bogotá? Buena pregunta. ¿Qué tal que no venga? Me tocaría llamarla más tarde, hermano, pero es que hasta ahora, por ella, el cambio horario, está durmiendo todavía. Ay, no, sí, pero es que se, sí, despierte. No, es que a ella no le gusta que la llame tan temprano. Ah. No, no, sí. Además, eres tú, ella se alegra. Sí, pero no, ni siquiera, no creas. ¿No? ¿Será que sí viene? Sí. ¿Tú sí crees? Sí, pero en unos 15 días o menos. Sabemos. Sabemos. Se suponía que el anuncio se iba a hacer esta semana. ¿Vieron? Ah. Yeah. Mañana sale el remix de Charlie XCX con Troye Sivan, para que sí, sepa. El que trae el besito. ¿Dónde? Y no va a cantar. Besito. Ahí. Es el besito. Un besito para ti. Para ti también, hermana en Cristo. Sí, bueno, lo que le decía entonces. ¿Qué anunció? Ahí anunció, comienza el 20 de marzo en Australia, en Melbourne. Uh-huh. Se queda ahí otra fecha en Sydney. Luego de ahí va para Auckland, Madrid, Hamburgo, París, Praga, Múnich, Ámsterdam, Milán, Londres, Liverpool, Dublín y ahí ya Toronto, Canadá, Chicago en los Estados Unidos, Boston, Atlanta, Nueva York, Miami, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Seattle, cerrando Seattle hasta octubre. Todas las fechas, okay, van desde marzo hasta octubre y como le digo, hay un hueco en abril. En abril no tiene fechas. Estas, okay, son Mañanas de la X, 103.9 FM. Consequence of Sound, Uribe DJ, fue el blog que escribió diciendo los Video Music Awards nos mostraron lo que verdaderamente es una planta industrial. Dos puntos, Katy Perry. Katy Perry es el ejemplo de lo que el apoyo de los sellos discográficos a la mediocridad es en la realidad. Pero ya la se acaban. Van al otro lado. Creo que sí, creo que le dieron muy duro porque yo estoy seguro que todo artista que se gana el Video Vanguard Award hace lobby y mete una plata. Ajá. Todo artista. Sí. Entonces Katy Perry no es la excepción. Ajá. Puede que no les guste lo que esté haciendo ahora musicalmente, pero vuelvo y digo, viendo uno el medley que hizo ayer de 10 minutos de sus éxitos de los últimos 10 años, uno dice, ¡qué artista de pop tan contundente! Los Video Music Awards nos mostraron lo que es cuando la industria de la música está haciendo todo lo posible para darle visibilidad a una estrella que no lo merece. Uy, en este caso, la mediocridad en cuestión es Katy Perry. Llevan tiempo, ya son muy injustos. Bueno, que lo que pasa es que también es que el tema de que haya producido con Dr. Luke otra vez. Y el hecho de que haya grabado en reservas naturales en España. Y el hecho de que las canciones nuevas sean pésimas. Es que todo ayuda a que la difícil crítica que le hacen a Perry hoy en Consequence of Sound sea cierta. Y uno se pone a ver las presentaciones y las canciones de Sabrina y qué incómodo y qué feo comparar, pero en serio hay un nivel muy mucho más grande de Chappell Roan, esa presentación tremenda. Ok, bueno, sí. Sí, es la evolución del pop, ¿no? A nuevas audiencias también, aunque hay que decir, ayer, por ejemplo, yo fui feliz viendo a Public Enemy, LL Cool J al final del show. Esa vaina es, esa es mi época hip hopera de los 90 en MTV, que recuerdo muchísimo. Fantástico, pero bueno, volvamos al pop. Pues ahí está, está bueno el editorial, The Consequence of Sound. Sí hay odio, sí, se nota el odio, se nota, pero sí. también como que bien ganadito, da la impresión. Hay un odicito justificado, sino que se van muy al otro lado. Sí. Ya entiendo. Un día como hoy en la historia de la música, ¿pasó algo con Johnny Cash? ¿Murió? Sí. Falleció Mr. Johnny Cash. Y aquí está John Frusciante de los Chili Peppers tocándole la guitarra. El piano es de Ben Montench, el pianista de Tom Petty. Y esta canción es de Depeche Mode y se llama Personal Jesus. Your own personal Jesus. Reach out and touch Reach out and touch faith. Ahí estaba Personal Jesus de Johnny Cash. 2003. Recibiendo a Cata Blanco en las mañanas de la X con los muy buenos días. Bienvenida a este paraíso, ahora sí. Si vieron la radio, es el teatro de la imaginación. Ay, Dios mío, lo que acaba de pasar. No más, ya. No más. Casi se dan un beso con Uri. O sea, qué bueno, qué importante es esa camaradería, esa cofradía, amistad, esa. Qué bonito es eso. Celebro la amistad, Andrés, por favor. Es que Andrés le ve lo malo a todos siempre. Se enredaron los micrófonos. El tema es que simplemente hubo un enredo de audífonos y los cables nos jalaron y casi ahí. Casi hubo un contacto ahí. Casi nos piqueamos ahí. ¿Sabes cómo? Oh my God. Como la dama y el vagabundo con los espaguetis. Con la pasta, con los espaguetis. Pero en vez de pasta eran cables de audífonos, lo cual lo hace mucho más radial, ¿ok? Más radial, ¿ok? Ay, el señor Gallego. Cata, ¿viste los MTV VMAs? ¿Viste a Karol G? Claro. Y les qué guapura, ¿no? Mucho, sí. Sí, ella es fantástica. Qué guapura Karol G, ahí acercándosele a la leona, a Taylor. Además, que ¿sabes qué me gustó? Por ejemplo, el show de Katy Perry, lo sentí en un momento ya como... ¿Harto? No, como... Creo que era ella, es que no me acuerdo bien quién estaba, pero vi un show que me pareció ya un poquito obsceno. Y pasa Karol G con una canción mucho más sexy, una vieja mucho más voluptuosa, cero. Entiendo el lugar, ya. Uf. Ya no necesita. Sí, es cierto, hubo un momento del show de Katy Perry... Incómodo. De los Scissor Sisters... si se puede decir así. Ah, otra que, vez esa maña. ¿Gay? Sí. ¿Lésbico? Exacto. Sí, pero no, a mí, o sea, cero rollo con eso, pero es que a mí no me pareció que se viera ni siquiera sexy. Me pareció un poco. No fue chévere. Pues. Sí, no. Cambio sale a mí tampoco me pareció bolichosa. Chévere el beso de Sabrina Carpenter con el alien. Ah, no. Sí, me. Estuvo feo. Sí, no. Como que me. Como regularcito. Innecesario, pero, realmente. Me encanta oírlos. Ahora. Sí. Cuando sale ella a cantar la de Taste, que estaba Shawn Mendes y Camila Cabello en el mismo sitio, era como pero nunca les enfocaron la cara. Canta muy bien. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal Shawn? Ah, él es muy lindo, solo que después en sus historias subió una buena borrachera. Ah, sí, de verdad. ¿Qué? ¿Cómo das? Sí. No me digas que estaba con Camila en el backstage. No, estaba con... Porque lo reviento. No, yo también. Habla con Soy él. La primera. Necesito hablar con Shawn urgentemente. No, estaba ahora como con su grupo de amigos, pero fumando así, como en un sitio medio oscurito. Uy, ya. Ya después tuiteó y fue como. O sea, ya no te está gustando tanto. No me gusta que sea así, rebelde. Okay. Ah, bueno, madre. Te felicito. ¿Vas a ir a Cordillera este fin de semana? No, señor, me voy a visitar a mi mamá. Bueno, listo. Prioridades, perfecto. Prioridades. Sí, señor. Importantísimas prioridades. Mi estimado Andrés, hablemos de influencers. Arrestaron a Luisito Comunica. ¿Qué? Oígame. ¿Ahora qué hizo? Por infringir la ley grabar en el transporte público en República Dominicana. Ok. Mientras el influencer estaba movilizándose en uno de los transportes públicos de Santo Domingo, más precisamente en el metro de la ciudad, Luisito habría infringido una ley sin saberlo. En su recorrido para conocer la gastronomía, cultura e historia, el creador de contenido empezó a grabar, una acción que no estaba permitida porque no contaba con los suficientes permisos de seguridad para hacer este tipo de actividades en las instalaciones del metro. La escena de la captura del creador de contenido quedó registrada en varios videos que ya están circulando. Durante el hecho fue rápidamente abordado por las autoridades del país. Durante el suceso, Luisito Comunica fue expulsado del lugar mientras era escoltado. Bueno, yo vi, ¿vieron? ¿Vieron las imágenes? Se llama Luisito Comunica. Luisita no, y es muy chévere. Sí, es chévere. Yo no sabía que había un influencer que se llamaba José Miel. Sí. Oye, y Luisito, hay que decir que Luisito tiene influencia que tú tienes. Mucha. Sí, sí, sí. No, Luisito hizo un especial a comienzos de este año. Las desde cárceles, las prisiones, ¿no? Sí. ¿De qué es? ¿Guatemala? ¿Cuál es el país donde está? Sí. De Salvador. Salvador. Salvador es donde están allí, ¿cierto? Sí, señor, sí, las Maras. Donde están allí Bukele. ¿Dónde están las Maras? Y el hombre se fue para ese complejo de prisiones. Ah, ok. Y se metió allá. Uf. Pero se nota que es un publirreportaje. O sea, se nota por encima. O es un publirreportaje o no tiene ninguna posibilidad de decir algo en contra de ese sistema carcelario. Entonces sí, pero lo es. Pero fíjese lo que es el amarillismo de los titulares. Salió el comunicado oficial de las autoridades del metro en el que estaba Luisito. Dicen: hacemos de conocimiento público que el influencer mexicano Luisito Comunica estuvo en las instalaciones del metro de Santo Domingo la tarde de ayer, martes 10 de septiembre, junto a sus acompañantes. Al notar su presencia y la actividad que estaban realizando, fueron abordados por el personal del cuerpo especializado de la seguridad del metro para verificar la situación. Luego de las verificaciones, se les permitió continuar con su trabajo. Ah, entonces, claro. Realmente no pasó nada. Pues eso es lo que dicen ellos también. Es que hay que ponerse en la mitad, porque ellos pueden maquillar eso como que no pasó nada. No, yo, nada. Lo que yo vi, la información que mandó el asistente de Luisito, o sea, los TikToks son muy feos. Dice: Luisito Comunica decidió no seguir con las grabaciones en ese momento luego de que se le pidiera el favor. ¿Se le pidió el favor? No. Lo cogieron en pellones, a patadas. Ah, o sea, lo que uno ve que el asistente el asistente grabó todo el altercado. Es que yo lo vi ayer. Ok, ok. Sí, salió escoltado. Y el policía se porta muy mal. Ah, o sea, no alcanza a agredirlo físicamente, pero... A ver, estoy viendo pero sí se pone violento. O sea, se pone violento y grosero. Ok, ok, ok. Ay, no. No, entonces, sí, asesino. Estuvo feo. Asesino. O sea, no traten de tapar el sol con un dedo, que ahí se ve al funcionario de la policía gritando y poniéndose bravo. Y yo no creo que ese señor Luisito sea muy muy grosero y muy altanero. Un peligro, exacto. Ese tipo ha logrado unos documentos videográficos muy importantes y yo creo que parte de esos éxitos tienen que ver con su personalidad, con su forma de ser. Entonces, si el comunicado oficial está tratando de encubrir al policía. Sí, yo creo que más que encubrir es dando su versión, ¿no? Más dando su versión del asunto y tratando de limpiar un poquito el nombre del país, porque finalmente lo que sucedió inmediatamente después fue que quienes vieron el intercambio sintieron mucha vergüenza. Entonces, lo que se produjo fue una reacción muy negativa de dominicanos diciendo que qué pena, que qué vergüenza, que el país estaba quedando muy mal delante de Luisito, que un montón de cosas, pues porque finalmente, ¿cuántos seguidores tiene Luisito Comunica en YouTube? ¿Como 30 millones? Oh, ok, importante. Una cantidad, ya le voy a decir cuánto. Pues en TikTok tiene 17 millones. Y en YouTube Comunica tiene 43.2 millones de suscriptores. Oh. Así es. Sé que les asombra, pero es verdad. Lo es. Y muy buen trabajo, ¿no? Buen trabajo. No, el man es muy pilo. Muy chévere. Y es muy pilo, y hay momentos en que suele ser muy divertido. Hay momentos en que tiene sus tiros también chéveres. ¡Qué chido! Dice. Esa es su frase. Sí. Sí, hay, yo le he visto cosas, por ejemplo, lo del Salvador me pareció muy chévere, aunque sí sentí como que estaba ahí como medio respaldado por el gobierno de Nayib. Pero he visto otras cosas también. Por ejemplo, creo que le vi un reportaje que hizo sobre los cementerios en Irak. Creo que fue. Ay, qué fuerte. Muy bueno ese documento sobre los cementerios de guerra. Okay. Sí. Y el hombre va y se mete a un cementerio en Bagdad. Y eso le quedó muy chévere también. Sí, yo vi uno que hizo sobre una ciudad que se llama La Rinconada en Perú, uh-huh, que es supuestamente la ciudad con menos oxígeno en el planeta. Allá arriba. Sí. No, el tipo hace unas vainas tipo documental muy chéveres. En estos días estaba pensando que el primer influencer que tuvo América Latina fue Pirri, ¿no? Es cierto. O sea, Pirri hizo todo eso antes de que existiera YouTube. Yo quiero mucho a Pirri, pero cada vez que él hace un video en Instagram siempre sale golpeado. Siempre sale vuelto pedazos. Algo le ha pasado. Siempre le pasó algo. Siempre se fracturó, se rompió algo, lo mordió un tiburón. Lo tuvieron que operar. Sí. Yo es que veo que ya se volvió como muy político. También. No, pero no. Recientemente le tuvieron que hacer una operación en un ojo porque tuvo que... En una experiencia de buceo subió demasiado rápido hacia la superficie y la presión interna lo fregó. La necesidad de ir al fondo del mar, Dios mío. ¿Cierto? ¿Para qué? Ay, no, hasta no quisiera. No. ¿No les gustaría? Tengo talasofobia. ¿Y Pandito tampoco? ¿Pandito tampoco? No. ¿Pandito con careta? Mi talasofobia no me lo permite. Perdón, ¿qué es lo que tienes? Talasofobia. No le gusta Talía. No le gusta Talía. Taliasofobia tiene. Mañanas. El pánico a las profundidades. Oígame, pero por eso un par de cositas rápidas ahí, Uribe DJ, le tengo que comentar. Ayer se presentó Linkin Park con Emily Armstrong en el Fórum de Los Ángeles. Ok, ¿y cómo les fue? Tengo reportes. A ver. Tengo reportes. Escucho reportes. No les fue bien. Claro, obvio, perdón, no lo siento, pero va a pasar. Va a pasar, lo perdón. No les fue bien, Uribe DJ, y le quiero contar que horas antes liberaron boletas. Dijeron, hay cupos limitados por si quiere comprar boletas, lo cual quiere decir, que no usted sabe muy bien. Ajá. Sí, claro. No vendieron la boletería. Ay, ay. Y me contaron quienes fueron al show ayer, que apenas se están levantando porque en estos momentos en LA son las 8 de la mañana. Sí, señor, 2 horas. Correcto. Pues los que se acaban de levantar me escribieron, oiga, estuve en el show y no funciona, Emily, no funciona en tarima, no. Creo que igual lograron llenarlo, ¿no? Así fuera con invitados o lo que sea. Ah, sí. Porque sí. Es que lleno Travis Scott. Ah. Tú sigues con eso. Ay. Alejandro. Yo les advertí, cuidado, y vea. Pero bueno, Emily Armstrong, Linkin Park, me escribió un amigo, me dice, you were absolutely fucking right. Porque yo le había dicho, ya vi el live stream, este es un fan así irredento de Linkin Park. Y me dijo, no me importa, voy a comprar la boleta, no me interesa, yo voy a ir a ver el regreso de Linkin Park. Y yo le dije, ¿vio el live stream? En el live stream esa pelada se ve muy incómoda en esos zapatos. Pero ser irredento también no hace que él no pueda aceptar que no esté Chester. No, este personaje no, este personaje quería volver a ver a Linkin Park. Ya. Con o sin Chester, él quería volver a ver. O sea, el fan de Linkin, el verdadero fan de Linkin, compró la boleta para Linkin Park. Claro, está firme, sí. Está firme. Quiero escuchar los acordes de Indie. Sí. Que en últimas creo que es lo que va a pasar en todas partes, ¿no? Pues yo creo. Sí. En todo caso, me escribió esta mañana, se ve muy incómoda ella allá arriba. Y yo le dije, I told you so. Y así entonces, deseándoles paz, prosperidad. Y oiga, no contamos qué más dijo la gente sobre los juegos y a quién invitarían. ¿Hacemos una última o qué? Para cerrar, sí. ¿El de Pirnos? Esa es la pregunta de hoy. Me invitaron, dice que a jugar Jermis. Tremendo. ¿Qué Jermis? Mira, Jermis es un juego con tapas, son dos equipos, un equipo bota la pelotica, desarma las tapas y sale a correr. El otro equipo tiene que poncharlos a todos antes de que ellos armen nuevamente la torre de tapas. Entonces se juega con palos, pelota y ¿Nunca tapas. ¿Nunca jugaste Jermis, sí. Cata? ¿Nunca? Yo si tuviera realmente el tiempo y la oportunidad, yo volvería a jugar piquis. Yo fui muy feliz jugando piquis en el colegio, con las canicas, con las canicas. Y que hacía uno, cogía un cartón y en el cartón hacía huequitos con distintos valores y entonces era meterla por esos huequitos desde la distancia y armaba líneas como una cancha de fútbol, pero en miniatura como para... ¿Con quién jugarías en estos momentos? Ah, no, ¿a quién invitarías a jugar? Ahí sí el que se le mida. Bienvenido el que sea. Pero se necesita que tenga sus propias canicas. Piquis. Sus propias canicas. Potamara. La potamara era la grande. La grandota blanca. Ah, divina, que uno le pegaba y había la petrolera había. Distintas clases, ¿no? Sí. El ojo de gato y no sé qué vaina. Había una cantidad de distintas canicas. Sí. Bueno, cantabas blancas. Y uno las intercambiaba en el colegio con amigos. Y había unas que tenían un valor superior. Y había unas que eran como brillantes por fuera. Había unas cosas increíbles. Esas eran nuestros Pokémones. Esos eran los Pokémones. Sí. A mí sí, a mí me confiscaron desde temprano las canicas porque ¿qué hacías con ellas más bien? Las lanzaba. Sí, no, empecé a apostarlas. Ah, no, es que también. Empecé a apostarlas de niños. Yo tenía por ahí 6 o 7 años y un día llegó una señora llorando, una señora con el niño llorando porque me le quedé él tenía un tarrito porque venía con tarrito y yo vi ese tarrito de canicas y yo dije uff, esas canicas están muy lindas, ¿dónde las consiguió? No, que me las mandaron de Estados Unidos. Yo, bueno, listo, apostémoslas. No, Alejandro, las ganaste claro. todas. Entonces ya varias mamás empezaron a llegar a la casa de mi mamá a decirle, su hijo se está robando las canicas de los niños del barrio. Entonces el canicas, pues yo nunca más pude volver a jugar con canicas porque el canicas. Alejandro el canicas marín. Sí. Alias canicas. Alias canicas. Por favor, ponte así. Pues ya me voy a poner así en Twitter. El canicas marín. Nos despedimos, les deseamos lo mejor y ya viene Catalina, la mujer de los ojos. Canicas. Con, ¿cómo es que es? Con Tagliatelli. Son canicas. Tafferelli. ¿Cómo se llama tu obsesión? ¿Tu fobia? Talasofobia. Sí. La mujer de los ojos con talasofobia. And on the radio. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a she call it? Edición de On the Radio y con sorpresas. Hola. Hola. ¿Cómo van? Bien, Cata, qué rico estar en este turno. Hola. A esta hora. Catalina, ¡qué sorpresa! Muy bien, acá queríamos pasar a saludarte, porque es que Cata, toca decirlo, se va de vacaciones, entonces queríamos recordar este momento. ¿A dónde te vas? No, ¿cuándo te vas? ¿Cómo así? Hoy es mi último día y ya quedó de libre vacaciones. Para irme a vacaciones. No, o sea, último día vacaciones? Para irse a vacaciones, no vayan a pensar mal. Vamos, Cata, nos traes a Chiras, por favor. Oigan, señor, ponemos musiquita, ¿qué claro hacemos? Que sí. Recordemos pregunta del día. También. ¿Tú tienes algún juego que recuerdes en serio? ¿Tú jugabas de chiquita? Pero es que yo jugaba mucho con animales. No, ¿ah, sí? Está muy mal. ¿Eres exploradora? No. O sea, miedo. Me iba como a montar a caballo, a bañar los caballos. ¿Te fue que salvaje. Te llevaste como un caballo una vez al colegio sí, o algo así? Y a los perros me los llevaste. Te a los perros me los llevaste. ¿Llegabas en caballo también. Al colegio? Una vez porque vivía en Boyacá y tenía caballitos, entonces me llevé uno. Muy chévere llegar a caballo. Este equipo de la X es un mundo de sorpresas, es hermoso este equipo. Bueno, seguiremos acompañándolos hasta la una, pero por ahora Charlie XCX. I believe that. Junto a Billie Eilish como parte de su disco Brat salió esta canción que se llama Guess y suena a través...